Conducción. Walter Ray. Soy una víctima de la ley. Parece que sí. Mira quién llegó, Enzo. Mira acá poner orden. ¿Qué pasó la semana pasada? No, boludo, ustedes la semana pasada, loco. Sí. Loco. Les digo que no vengo y ahí nomás hacen cualquier despelote. Sí, ¿tenés que hay sorpresa? ¿Pero quién jugó? Ah, ¿no? ¿Quién jugó ayer? El martes pasado. River, sí. Ah, eso era, ¿no? Por eso no viniste. Voy a que él se pusiera boludeado con el partido. Perdón, Walter, ¿quién es el señor? ¿Qué? ¿Presentado? ¡Epa! ¿No? Hoy tenemos un amigo visitándonos acá. Estamos acá, por favor, preséntese. ¿Número de documento? Sí. ¿Formación educativa? ¿Nacionalidad? ¿Profesión? ¿Judiciales? Bueno. ¿Programa referente, si quiere decir y demás? Porque ¿antecedentes judiciales? Sí. No, eso no. Ah. No. Porque aparte siempre nos estamos cruzando ahí en distintos lugares y... Walter, está, sí. Bueno. Esta, por favor. Ahora, a ver, ¿para dónde? Para el medio. Bueno. Ahí no, no. Bueno. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan? Mi nombre es Matías Díaz, como diría Troy McClure, algunos me conocen por claro. La Mesa del Metal, un programa que hacemos en YouTube, tratando, igual que ustedes, de mantener y llevar en alto la bandera del heavy metal argentino. Mi profesión es técnico de sonido, ahí nos conocemos en tanto show, cruzándonos, operando a las bandas, siempre laburando. Alguien tiene que laburar. Vos no vas a laburar, vos vas a escabear. Esto lo tengo claro. No, pero los fines de semana. Yo elegí esa profesión porque puedo beber mientras trabajo. Claro, obviamente. Acá mi colega operador lo va a corroborar. Y nadie se enoja. Claro, por eso. Es más, a todos les chupa un huevo. Como todos están escabeando a la par tuya, nadie se da cuenta que está haciendo parada. Estamos... lo que me contaste el otro día. Yo te traigo escabio. No. Esperá, no escuchaste lo que dije después. Sí. Como todos están escabiando a la par tuya, nadie se da cuenta que estás mandándote cagadas. Yo al principio pensé que era. Claro. Al principio pensé que mi vocación era por tocar los botoncitos por el audio. Después me di cuenta que no, que era porque podía beber mientras trabajaba. Y claro. Gratis. Claro. Que es lo más fundamental. Vamos a estar con él acá de invitado a participar. Desde ya. Conductor e invitado. O sea que no vino. Norma. ¿Quién ya que no vino? A Norma. ¿Quién no vino? No vino Norma, bueno, más o menos la misma barba, así que. rasgos similares. Después vamos a hablar un poquito. De la mesa del metal, de cómo todo. Sigue la bueno, metal gracias, y de tu laburo en general. ¿No? Vamos con el programa para adelante bueno, y ya habrá tiempo y para si, todo. Y si usted quiere meter un bocadillo y preguntar algo que por ahí se le cruce en la cabeza, hace una ceñita por abajo o así. Esto está en vivo ahora en Twitch, ¿verdad, señor? Y está en vivo también por Mixtape Radio. Claro. www.mixtaperadio.com y pueden llamar al 11 27 95 8600. Y tenemos un montón de repetidoras que esas las sabe Norma. Después las vamos a decir y seguro alguien se va a comunicar por acá y vamos a los oyentes fieles a mandarles saludos. Sí, ahora que quiten los oyentes fieles, antes de decir, saludos para Dani Palieres, que se suspendió la fecha. Viene, para mí que está meado por un dinosaurio o algo, porque se le canceló. Pasó para después. La entrega sin fecha todavía. Sin fecha, la entrega de del diploma. Del diploma por el gobierno de la ciudad, por los años de la banda. La fecha programada para este sábado también se canceló. Yo lo publiqué en las redes sociales. Frecuencia también lo publicó. Se va a hacer. Así que saludos para él. Para él y bueno, para los 30 años de Palieres. ¿Cómo no? Y después voy a hablar de por qué pusí... Se puso este tema. Me pasan cosas raras, Jorge, por culpa tuya. No, a vos te pasan cosas raras por culpa tuya, la concha de tu hermana. Yo te quiero educar y cuidar y darte un norte en tu vida y vos no me dejás. Soy un pobre obrero de la construcción. Mirá cómo bajé el nivel de cuando nos conocimos. Yo soy un obrero de la construcción también. Vos sos un ladrón. Yo soy un obrero de la construcción. Desde el año 99 estoy... Yo te vi sentado en la mesa de la CGT arreglando un sobre por abajo de la mesa con el gobierno. Desde el año 99 estoy trabajando en blanco en una empresa constructora y soy un obrero constructor, papá. ¿Usted le cree? Está bien, soy técnico. Yo soy técnico. No comments. Dijo. Bueno, loco. No, como decía un viejo amigo de una banda, el señor Mutante Rus, Rus, somos los jornaleros del metal. Exactamente. Muy buena frase esa. Muy buena aplicación. Vamos a ver si la podemos llamación. Comunicarnos. La primera llamación del día. Poco tarde por culpa del operador. Vamos a mandarlo al frente como siempre. No, yo ya le mandé un mensaje al Tano a ver si... El chino de Zárate, el chino loco, el fotógrafo, me manda una foto, no sé... Decime si está llamando. Está en la ruta, en el auto, está loco. Eso me tenés que decir vos a mí. Está llamando, dice acá. No. Ah, bueno, entonces está llamando. Pará. Por esta cosa, digo, ¿no viste que? A ver, no se escucha, ¿eh? Pará. No se escucha. Ahí está llamando. ¿Qué? Vos sabés que yo quiero escuchar ese ruidito y me quedo más tranquilo. Esto es radio, ¿verdad? Claro. Esto es radio en vivo, muchachos. En vivo. Favor. A ver ahí. Hola. Jorgito, querido. ¿Cómo estás, Tano, querido? Tanto tiempo, papá. Acá estamos acompañados por Matías, por Walter, por Enzo. Norma está en casa preparando la cena como tiene que ser. Muy bien. Macho, dijo la partera. Vamos para allá, ¿no? Vamos todos para allá. ¿Cómo estás, Tano? Contanos un poco cómo andás vos, loco, primero que nada. Bien. Gracias a Dios, bien. A ver. Bien remándola, como vos, como todos, viste que ya estamos grandes, siempre nos pasa algo. Olvidar. Pero no. ¿Cómo bien. Te va, Walter, acá? Walter, querido. Yo pensé que estabas desaparecido porque ya tenías un cargo en este gobierno, me dijeron a mí. Estaba, sí, estaba. Estaba y me mandé un chanchullo y me echaron un chanchullo. Porque tenías un Lonely Fan que nadie sabía, ¿no? Está en la sangre. Estaba con un Lonely Fan ahí en tanga saliendo a la noche, ¿no? Vimos fotos tuyas comprometedoras de las cuales no vamos a hablar en este momento. No, divulgala, sí, empiezo a facturar. Ahí es. Contanos en qué anda Demoledor. ¿Qué pasó con Demoledor? ¿Hubo cambio de formación? ¿Qué se viene ya? ¿Pronto? Hubo cambio de formación, cambios para mejor, se viene la fechita esta con Larry, este 26 de octubre, así que, bueno, en el Teatro de Banfield, ahí, en el Refugio, una fechita copada, la última que tuvimos en vivo fue también, las dos últimas fueron, en el Parque Pereira con Mario, Larry y nosotros. Después hicimos lo mismo, ya entrando al año, porque fue el año pasado, entrando al año, creo que fue febrero, por ahí, o marzo, algo de eso, habíamos hecho de nuevo las tres bandas juntas en Reina. La primera había sido en Parque Pereira. Y bueno, y ahí hubo una química entre nosotros y con Jan, con Mario, no, con, ¿cómo se llama? Iba a estar Jan en esto. Pero bueno, con circunstancias y demás, y show, Mario no le daban los tiempos y demás. Y bueno, arrancamos esto con Larry. La idea es empezar a hacer cosas juntos, ¿viste? Hacer barriales. Y bueno, lo llamé, le digo, mira que nosotros ya terminamos de grabar el disco, así que encaramos. No, volviendo al tema de por qué estábamos escondidos. Pasa que estábamos en un año de cambio electoral y en cambio gubernamental y todo lo demás, y vamos a ser sinceros, la cosa económica no estaba bien, no está bien tampoco, ahora se agravó un poco, pero dijimos, bueno, va a ser un año medio quiebre, no toquemos, empecemos a componer. Así que nos pusimos a componer el disco, a corregir lo que ya estaba, que era lo que habíamos hecho en la pandemia, después, a ver, por rutina y todo lo demás, gente que se va cansando, gente que no puede estar al lado de Demoledor por distintas circunstancias personales, así que se fueron y hicimos cambio de sangre, ¿no? Hicimos un banco de sangre y dijimos, loco, ¿nos puede filtrar? Tipo, los vampiros, así, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Que vino bien, sangre nueva, ¿viste? ¿Viste cómo? Cuando tenés sangre nueva es otra cosa. Así que ahí empezamos a corregir cosas de los temas, sacar cosas que no eran de estos músicos actuales. Y bueno, y ya estamos en plena grabación del disco, así que estamos en eso. Convengamos que hoy grabar un disco no sale dos mangos, así que estamos obvio. De a poco, pero ya está completo lo que va a ser el disco, así que falta tenerlo en mano, escucharlo, decir, bueno, a ver, sacamos tantas unidades, ¿cómo lo sacamos? No sabemos todavía. ¿Cómo se va a llamar el disco? Una vez que lo tengamos en la mano, dijimos, vamos a escucharlo, nos sentamos y ahí tiramos en la ruleta a ver qué tema, qué nombre va a salir el nene. Siempre autogestión estamos hablando, ¿no? Por lo visto. Olvídate, olvídate. Sí, sí, sí, no quiero a nadie que me venga a decir, vos no tenés que hacer esto, no, yo estoy tranquilo, ¿entendés? Por eso los tiempos que tiene Demoledor. Claro. Demoledor y todo el under, todo el metalero claro, argentino, general, sí, ¿cómo sí, estás acá, Matías? Perdón, claro. Me meto. La historia es esa, es remarla en dulce de leche. Con todo, bueno, como hablaba recién. Muchachos, esto les está pasando a ustedes. Sí, a todos. A todos, todos. El programa hay que pagar. ¿Entendés? Es pura, y lo que hacen es pura pasión. Después del laburo, viene el momento del relax y decir, loco, vamos a disfrutar entre amigos. Hacer un programa de radio. Es esa. Ojo, y te comento, ya que estamos tocando el tema, hace rato, justamente antes de entrar, salir al aire, estábamos hablando de eso, de los costos, de lo que cuesta, claro. De lo que cuesta, viste, mantener. Y ojo, y acá nosotros, dentro de todo, de eso no nos podemos quejar, pero hay otros lugares donde el triple, capaz, o cuatro veces más lo que estamos gastando nosotros. Y hay que hacerlo, viste. Obvio, yo he tenido programas de radio bajo las ruinas, un par de programas que de sus inicios, ¿no? Y Al filo de las navajas fue el último. Es que convengamos que todos lo hacemos, los que estamos en el metal, en el punto que sea de la cadena, digamos, acá en un medio de comunicación, con una banda, no lo hacemos por la plata. No, es que, no. Tranquilamente, digamos, lo hacemos por una pasión, por un gusto, porque nos formó esto, nos formó como persona, nos encontramos como colegas, claro, como pares en los lugares, y le ponemos el corazón, si no, no estaríamos haciendo esto. No, pero más que claro. El Tano tiene una multinacional, discúlpame que se lo aclare. ¿No? Tano, ahí tenés una. En Varela tenés una, no sé. Varela City. Tano, claro. Escuchame una cosa. Volviendo a lo que vos contabas recién, ¿no? Bueno, sangre nueva en la banda. Contanos cuáles fueron los cambios que hubo, quiénes son los nuevos integrantes y, bueno, también los nombres de los que se quedaron ahí en Demoledor. Obvio. Bueno, mirá, el último de todos fue Rulo, que es, ¿cómo es? Era el baterista en Voltios, así que es multirrubro el muchacho. Sí. Claro. Sí. Rulito, un capo. Sí. Bueno, después tenés a Andrés Peña, tenés a Juan. Bueno, Andrés Peña es uno de los violeros últimos que había entrado y ya hace como 3 años más o menos. Flor de violero. Creo que está más. Sí. Sí. Después tenés a Juan Lechuga, que es uno de los que está estable ya hace unos 5 o 6 años. Y después tenés a Julián Lechuga, que es el batera. El batero es el hermano de Juan. De Juan. De Juan. Así que tenés dos violas, bajo y bata. Y quien te habla en la voz. Está bien. Y también nos contabas que tuvieron que aggiornar un poco, o cambiar ciertas cosas del disco o de lo que ya tenían grabado, basado en la impronta de la gente nueva, de la sangre nueva que llegó, ¿no? ¿Eso fue muy difícil o salió así naturalmente hacerlo? No creo que haya sido difícil, porque es, a ver, vos escuchás un tema y decís, bueno, saquemos lo que... Yo me imagino que habrá hecho eso Rulo, o el batero, o los violeros, ¿no? Habrán puesto los temas sin la viola de fulano. Claro. Y empezó a componerlo arriba, a ver, a taparlo. Dijo, bueno, che, yo quiero cambiar esto. Cuando vino ya lo tenía, ya dijo lo que quería cambiar y lo cambió. Así, esa es la idea. Creo que lo habrá hecho así. O sea, vos diste, digamos, la libertad como para que el músico se sienta integrado a la banda. Sí. Así. Exactamente. Ahí. Siempre doy la libertad, porque si no, serían mis sesionistas. Yo le pagaría, toma, loco, hace esto. Claro. Y no, yo creo creo que no es una banda. Creo igual no nombremos mucho esa... Sí, yo cuando dijo, sí, yo te juro, no nombremos yo voy a hacer esa palabra, dijiste, por favor. Cuando dijiste, sí, yo le doy la libertad, pensé que iba así, porque la libertad avanza, y me agarró un paro cardíaco casi. Perdón, ¿no? Un chiste feo. Claro, bueno. No. Tano, por favor, te conocemos hace años. ¿Ustedes quieren cortar la nota acá? Claro. ¿Con estos chicos es la primera vez que se van a subir a tocar en vivo? No, bueno, a ver, con Juli, que es el batero, ya tuvimos dos shows. Sí. Y después, bueno, con Andrés, no, el violero, ya, los dos violeros ya vienen sentidos. Sí, no, hace rato, no los he visto. Sí, sí, sí. Claro, bueno, ahí está, vos los viste la última fecha. En San Telmo, creo que. Claro, sí, ahí los vi la última vez yo. Después ya no los fui a ver más. Después tocaron de nuevo en el refugio de Banfield, que ahí no pude ir. Y donde dijo, mira, recién en Pereira, claro, también. Y después ya, bueno, ahora es esta la que sabía, la que tocan ahora con Larry. Claro, yo creo que he tocado en los últimos shows con ellos, la formación está, nada más que no estaba Rulo, que estaba Hernán, Ernie, el enano. Sí, claro. Claro. El enano que la descoce, el enano. El enano se tuvo que ir por una situación de familia, ¿viste? El chabón era papá de un nene y la piloteaban. Sí. Después le apareció otro mal, le dijo a la mujer. Estoy embarazada. No. Bueno, menos mal que se lo dijo a la mujer. Sí, yo pensé que vino el pendejo y le dijo, hola, papi. No, claro. Y, no, el otro le dijo la papi. Y ya tenía dos. No. Y los dos tienen un buen laburo, que nos da para decir, no, dejo el laburo. Claro. Entonces se tuvieron que acomodar y me dijo, Tano, no voy a poder seguir. Vino re mal, vino porque estaba muy mal. Es más, nosotros nos pusimos a buscar bajista y Hernán en una, probé como 3 millones. Y Hernán en una me dijo, si hay fecha y querés que te las cubras, te las cubro, no hay drama. Y, pero, a ver, le digo, bueno, dale, conté con esa. No le voy a decir lo que digo ahora, ¿no? Claro. Que en realidad, cuando a mí me decís, ya está. Claro. A ver si en el momento que te necesito, en realidad me decís, uy, vos sabés que justo tengo un problema familiar. Y no, y, no. Favores no, tratar de no. Pero vos fijate, ¿no? Como esto demuestra justamente lo que recién decía Matías, lo que veníamos hablando, el hecho de decir... O sea, la música la hacemos como un hobby, como un desestresarnos, un desenchufe a la realidad. Dejemos de lado el laburo, no, y de golpe pinta las obligaciones y te obliga. O sea, lo que dejás al final es esto, ¿no? O sea, estás obligado, claro, a dejarlo. Pero, a ver, ¿por qué pasa esto? Porque no vivimos de esto. Claro. ¿Entendés? Ahora, si la situación económica en este país es valorada para la cultura, decís, ¡epa! Yo vivo de esto, pero no podemos vivir de esto. Claro. Entonces, nos adaptamos en el entorno. Y la vivimos remando. Y bueno, entonces, ¿querés un hobby? Y bueno, lo tenés que poner. Lamentablemente, sí, muy lamentablemente. Sí. Yo creo que las bandas under y demás somos todas como el chabón. Siempre pongo ese ejemplo. Sí. Como el chabón que va a jugar a la pelota, ¿viste? Juega martes, jueves y el sábado, si tiene un campeonato, bienvenido sea, y si lo ganó, gloria a Dios, ¿viste? Así. Sí, yo jugué toda la vida jugué en campeonatos en Zona Sur, en Bursaco, en Calzada, en Clay. Claro, y vos, cuando llegaba el domingo, tenías que tener un billetín para ir a jugar, porque para aportar, para pagar la cancha, para pagar el árbitro. Y jugabas en campeonato, es lo mismo. ¿Cómo, o sea, para pagar el árbitro? Ahí está. Le pagamos al árbitro. Con razón usted de Boca. Por eso. Ahí me doy cuenta. Adornaba al árbitro. No, se vendió solo, Tano. Le pagábamos al árbitro para que dirija al equipo. Sí, seguro, ¿no? El árbitro te cobraba por dirigir, boludo. Claro, por eso a Varela no quería, porque Varela, olvídate, Varela picante. Yo. Claro, después había que poner para el partido. Había que poner para el partido. Ahí estaba la apuesta fuerte, porque la cancha del árbitro es, claro, no es lo fuerte. El tema era que se ponía en juego. Y en juego, sí, claro. Olvidar. Ojo con el DF, no digan nada. Que no, estoy no, no, no, no, no, no. No digan nada porque acá se creen que yo estoy vestido de verde. Sí, Tano, y después de la fecha esta del 20, ¿no? Con Larry, ¿ya tenés algún cierre de año? Mira, ¿tenés algo preparado? Mirá, justamente recién termino de hablar con Córdoba y Varadero. Muy bien. Ahora se va a Orcas para Varadero en diciembre. La que sí está cerrada creo que es... sé que es en el oeste. Ah. Creo que es... era en una plaza al aire libre el día de mi cumpleaños, 6 de diciembre. Ah, perfecto. En Isidro Casanova, creo. Vamos con la torta. Bueno, vamos a llevar fernet. Mande flyer, caballero. Usted sabe que acá estamos esperando que nos mande la info. Estaba Jorge, ¿hace cuánto? Tenga eso cerrado. Mirá, sí. Fuera de joda, discúlpame. ¿Hace cuánto que te vengo preguntando? Sí, nosotros por ahí hemos hablado muchas veces. Che, ¿qué será de Demoledor? ¿Qué será la vida del Tano? ¿Viste? Porque de golpe. Nos pasa a todos, que vos los ves activos o en las redes o los ves tocando y de golpe los ves un poco como más desaparecidos por cuestiones de la vida y te llama la atención, ¿viste? Claro. Por ahí uno, un pelotudo, lo que tendría que hacer es levantar el teléfono, mandar un mensaje y decir, che, boludo, ¿cómo andás? Pero no lo hacemos. Está bien, pero caigo en el lugar común y el motivo es el de siempre y es lo que le pasa a todas las bandas, digamos. Lo hacemos por amor, por cariño y de repente hay un montón de cosas, como acá acaba de contar el Tano, los cambios de formación, por cosas uno, que les ha pasado en la vida a cada uno y no es fácil mantener una banda, no es fácil que se comuniquen tantas personas y que tengan el mismo norte y por más que tengan el mismo norte que no pasen cosas que no pasen cosas, bueno, y es muy típico. Muchacho, incluso hay bandas históricas que hoy están tocando nuevamente y han tenido muchos años sin tocar. Obvio. Sí. Obvio. Sí, Tano, decías. Muchachos, en una banda de rock vos no estás solo con los 5 integrantes. O los 4 en mi caso, ¿no? Somos 5 integrantes, yo estoy con los 4. Yo estoy con 4 familias. Claro, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Y cada una, el sustento lo trae ese músico a su familia. Y de repente, che, loco, me tengo que ir a tocar afuera, no vamos a poder ensayar. No, para mí los ensayos son sagrados. Claro. ¿Entendés? Y de repente no poder ir a un ensayo... me quiebra a mí, y de repente tener un músico que vive por el sustento de su sudor, y de repente sabes que el sustento de él es el laburo y llevarle comida al pibe, y de repente dice, che, loco, no voy a poder porque me mandan, la empresa me manda, no sé, a Córdoba, a Entre Ríos, a Rosario, a Chaco, a Misiones, ¿qué pasa con Juan, con él? Sí. Y hay veces que estamos sin una viola, Andrés es docente, de docente, luthier, todo. Tiene. Sí, tiene toda. Y el chabón hay veces que da clases de noche, así que tenés que ver qué día es compatible para... ¿Viste? Es un tema todo esto, muchachos. Es un tema. Entonces, no estás comprometido con un músico. 100%, estás comprometido con una familia del músico. Obvio. ¿Entendés? Así que creo que eso nos pasa a todos. Y por eso, al no estar el sustento económico, decir que gracias a Dios Demoledor más o menos la pilotea y se banca los gastos, ¿viste? Pero ese es el tema, más que nada. Que es un montón hoy. Es un montón, olvídate. Es un montón. Imagínate, qué sé yo, no sé, una banda que recién empieza, que no la tiene que poner de abajo, pobrecito, es un dolor de huevos todos los costos. Claro, pero no deprimir. Escuchame una cosa, Tano, pará, volvamos. Yo te paso el alias, ¿me ayudás? Bueno, pero mandame una foto en tanga, No, si la tenemos. El Only Fan. Vos ya la tenés. Escuchame. La fecha, el Teatro Refugio, contanos de nuevo todos los datos de la fecha ya para que la gente sepa dónde conseguir las entradas y también tiranos las redes sociales. Dale, 26 de octubre, Teatro El Refugio de Banfield. Esto es 20 horas puntual. Es Demoledor, Larry Demoledor. Todavía no sabemos el orden porque no. Le digo, bueno, abrimos nosotros. No, porque no sé, está, no aguantá que vamos para allá. El mismo operador de sonido es el mismo que el manager de ellos. O sea, depende de la hora que quiera volver a la casa, tienen que arreglar una cosa así. Claro. Larry sacó la peluca y le dijo, Tano, escúchame, pará, no tenemos... Tano. No, pará que perdí el norte. Ahí está. Claro. Olvidás. No tenemos una brújula, la puta madre. No. No tenemos un orden para ver si sube él, subimos nosotros. Yo creo que, por lógica, tenemos que subir nosotros. Yo me saco el sombrero, quiero disfrutar lindo el show del viejo. Así que nada. Y lo bueno es que el refugio es como una casa para nosotros, buena gente. Muy lindo lugar. Lindo lugar, sí. Totalmente lindo lugar para laburar, sí, también. Sí, he operado ahí varias veces, muy lindo lugar. Bueno, Bimbo, uno de los pibes que está ahí laburando, es el que organiza las bandas y todo lo demás, con el que me dio la fecha y todo. Fue uno de los que, dale, boludo, hacé la fecha acá. Me parece que de Varela salta para aquel lado, para las fechas que hayan en Zona Sur. Igual, a menos que nos comprometan con alguna fecha en otro lugar, ¿no? Pero si yo tengo que organizar algo, me parece que va a ser ahí. Tano, querido, lo que, mirá, escuchame, vuelvo a repetir lo que dijo Walter. Lo que necesites, sí, difundir. Vos sabés cómo es. Lo que necesites de nosotros, te pones en contacto, mandás un mensajito y contá con nosotros para lo que sea. Eso vos lo sabes. Dijiste, para lo que sea. Ahí te pasó el alias. Dale, pasámelo. Tano, hermano, vamos a cerrar la nota escuchando No Podrás. Y nada, y ya pronto nos vamos a estar viendo, papá. Los quiero, espero verlos esa fecha. Sí, vamos a tratar de ir. A Norma, mandale un beso grande, porque si no después se pone mal. Se pone celoso. Ni debe estar escuchando, mira, así nomás te digo, ni debe estar escuchando. Pero bueno, el saludo ya está. Lo escucho todo el día, obviamente. Eso después van a pagar el precio. Chicos, los espero el 26 de octubre y después, bueno, el 6 de diciembre. Festejo mi cumpleaños ya en... Dale, Tano. Dale, Tanito. Un abrazo grande y la mejor, loco. La mejor. Muchos éxitos, gracias. Como debe gracias, ser. Gracias, chico. Bueno, cerramos la nota. No Podrás de Demoledor. Peleando con mi viejo ser, cansado de correr. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Javi Bianchi. Este es el segmento ATM, el cual voy a recomendar, sobre todo a los medios colegas y, por supuesto, a la gente de esta radio. Besos para todos. Que le presten mucha atención, porque tenemos una denuncia bastante grave, gravísima. Podemos considerar como el hecho más grave de agravio a la prensa y de los últimos 5 años, si me quedo corto. Ya hablaremos de eso. Le contamos que el sábado 5, Tarastilla y la gente de Sale o Sale se presentan en la rústica de Olavarría a las 22:30. Te contamos que el domingo 6, Noches Enferman, Matanza, Cabral, Serpentor, Orcas y Áspera se están presentando en vivo, ni más ni menos que el bombero voluntario de Solano, en donde de repente está organizando esto nuestra gente amiga de From Hell Fest, que también From Hell Fest el día 10 de... ahora de octubre, claro está, Javier, se presenta, está organizando Reinará la Tempestad en el Club Re de Quilmes. Reinará la Tempestad un jueves porque parece que tenemos fin de semana largo. El 19 de octubre se está presentando la gente de Exterminio en Casa Colombo. El 19 también nuestra amiga Mary Carpe Diem tiene su fecha de todos los meses con entrada libre y gratuita ahí en el Centro Cultural Carpe Diem. El día 13, atención, domingo 13, la Engie Music Club, entre otras bandas, se está presentando ACB, Gru, bla, bla, una fecha imperdible y queda un lugar para tocar. 11-23-15-92-04, si querés ser parte de esta fecha, al igual que la del sábado 26 de octubre en Blues Special. Dale, bien, ¿qué más tengo para contarles? Tenemos abierta nuevamente la inscripción de bandas que quieran desarrollar sus actividades junto a ATM. Se comunica en el mismo teléfono que acabo de dar, o en nuestra página se encuentran todo. Bien, con el permiso y el respeto que se merece este programa, les quiero contar a todos algo muy breve. El sábado pasado en la localidad de Florencio Varela se realizó un evento donde se presentaba la banda Orcas, de la cual de antemano quiero comunicar que no tiene absolutamente ninguna ninguna culpa ante la barrabasada y el atropello que han recibido los medios de prensa en este lugar donde tocaba Orcas en Varela. Ustedes ya saben, es el único lugar que hay. Lo cierto que esta banda, este lugar o estos organizadores estaban muy preocupados por la falta de venta de entradas, en la cual se tendría que dar una circunstancia lógica y de no ser del trabajo o por el trabajo de un puñado de medios, la fecha se suspendía porque las cifras eran ridículas. Toco yo solo en Gier y vendo más entradas. A buen entendedor, pocas palabras. Se le ofreció a la gente de este lugar un acuerdo económico para hacer una campaña titánica de prensa en menos de 15 días, algo que es humanamente imposible en caso de no contar con las herramientas necesarias y la capacidad para realizarlo. Lo cierto es que nos enteramos el mismo sábado a la tarde que los medios de prensa que habían solicitado acreditación y los medios de prensa que trabajaron en forma gratuita, ya que fue rechazada la propuesta laboral, la organización de este evento decidió no acreditar a los medios de prensa. A nadie. Yo no sé si esta gente retardada, no, porque lógicamente alguna medida va a que tomar. Se rumorea que por lo menos durante 2 años todos los medios de la prensa de Zona Sur se quitarían todo tipo de colaboración para los eventos que se organicen en este lugar o que lamentablemente organicen estos productores. Y quiero manifestar que por una cuestión solidaria, nosotros mismos teniendo todos los transportes de ida y vuelta para volver en forma solidaria con la Huesta del Metal, con Octopus Radio y con Conurbano Rock, decidimos no asistir. Señores, permiso. No se hagan los pelotudos porque están fracasando de manera estrepitosa, están recaudando nada, ¿eh? Y hoy a la prensa la necesitan más que a los músicos arriba del escenario. Javier Bianchi es mi nombre, buenas noches. Volkswagen y Alra se vienen con todo. Lanzan un plan de ahorro con el Polo que es una locura. Te comunicás con Gabriel al 1140 76-90-80 o con Dayana al 1138-320742. Te van a explicar cómo tenerlo tan solo con 3 millones o con un usado que cubra el anticipo y cuotas de solo 300 mil pesos sin interés, financiado directamente con la marca, sin bancos ni financieras, a sola firma y con DNI. Además, si llamas de parte de Frecuencia Metalera, vas a poder participar del cupo de 100 clientes que gozarán de un voucher vacacional para 4 personas pagas por la empresa para disfrutar el 0 kilómetro en vacaciones. Y encima, cuando lo retirás, por 6 meses no lo pagás. Anímate a tener tu 0 kilómetro sin vueltas y sin letra chica. Llama o manda un WhatsApp al 1140 769080 o al 1138 320742. Sí, él me entendió. No. Sí, él me entendió la seña. Y está el cartelito lo dice. Yo te decía, aire. Hago... Dice aire. Ahí. No. Hago espíritu de cuerpo con el colega. Claro. Sí. Claro. Ahí. Hay gente ahí que estuvo mandando mensajes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Diego de Braca. El amigo Dieguito de Braca. Saludos para su operador. Bien. Qué linda fecha no hicimos. No lo conozco. Qué linda fecha que hicimos. Estuvo muy en Casa buena, Colombo. En Casa Colombo con los chicos de Bracas, Valles y Diesel y Locro. Muy buena fecha, loco. Muy buena fecha. Sonó. Sí. A mí me gustó cómo sonó. Me gustó. Braca. Ya, ¿viste? Ya. ¡Ay, de la sonidita! ¿Quién te gustó? ¿Viste? ¿Quién te gustó? Mirá cómo te tiro un. ¿Qué te gustó? Ahora tenemos el 19 de octubre en Che Teatro y en La Ferrere con Bracas, junto con los chicos de Orcas, así que bueno, están todos invitados, obviamente. A mí me queda, pero bueno. Sí, yo voy a La Ferrere. La esposa de Jorge Norma es de allá, o sea, juega de local. Voy a La Ferrere, voy a La Ferrere. Es más, el sábado vamos a... El lunes es el cumpleaños de Norma, cumple 49 y... ¿De qué? 49. ¿De qué? No, 49. Y bueno, no seas así, porque después viene, te pega, boludo, y yo te tengo que defender. Bueno, sí. Y bueno, entonces, como nosotros la semana que viene nos vamos a San Juan, el fin de semana largo, a Caucete a visitar a un amigo. ¿Fin de semana largo ahí? Y el 11, boludo, ahora yo el 11 es yo, fin de semana largo. Yo no tengo viernes y lunes, creo que el lunes también es fin de semana largo. Creo que viernes y lunes. Nosotros nos vamos el viernes seguro. El jueves de la noche viajamos. Yo autopercibo que es fin de semana largo. El 11, claro. Ahora el 11. Por eso viernes. Bueno, el 11, listo. El viernes. El viernes. Bueno, yo me voy el jueves a la noche a San Juan. Entonces, y ella como. Entonces, ese fin de semana, que teóricamente vamos a comer con los hijos para festejar su cumpleaños, ni mierda, me la llevo lejos. Entonces, este sábado. Qué maldad. Nos vamos a La Ferrer para. Que ya hace un rato conocí. Y el domingo nos vamos a Solano. Ah, la hay un par de fechas, ¿no? Por ahí. No, la Solano, la que organiza Pocho. Sí, pero no es una sola. No, son tres días, ¿no? Claro, es viernes, sábado y domingo. Claro, pero ustedes no vamos el domingo. Bueno, ya que estamos tirando fechas. ¿Usted va a estar ahí, no? No, yo estoy en viernes y sábado, estoy a Arroyo Seco y Rosario junto con los pibes del reloj. Ah, bien. Los nenes. Los nenes. Los nenes. Así que estamos de gira banda, por allá. Bien. ¿Se los vamos a traer? Bien. Así que bueno. No, nosotros estuvimos con ellos en Other Place. En Other Place. Pero hace tiempo, ya hace tiempo. Y creo que le hicimos una entrevista, no sé si fue telefónica en algún momento, al reloj. Sí, me parece que sí. ¿Qué no, quieres hacer conmigo? No recuerdo, pero bueno. ¿Mi memoria? Así, no. ¿Mi memoria? Bueno, vamos a cerrar lo de Casa Colombo. La fecha de Locro, de Valles, de Diesel, de Braca. No lo dije en el orden que tocaron, pero la verdad yo agradecido como siempre con la gente de Valles que se puso contento en verme porque me invitaron 450 fechas, estuvieron acá, hicieron acústico. Esta fecha era organizada por Caro Tejeda, era sí, un Wattfest. Sí. Tiene dos festivales la negra ahora, el Wattfest y el Partizana Fest, algo así se llama. Está organizando, ya se viene el segundo Wattfest que vi por ahí, ahora no lo tengo en mente cuándo no es. Importa, sí. Pero bien, loco, el laburo busca sonidistas como tiene que ser, ¿viste? ¿Estás seguro usted? Y bueno, no sé. digamos veces, que sí, claro. Digamos que sí. A veces pasan cosas. Digamos que bueno, sí, no. Aparte, ese, como decimos siempre, ¿no? Lo bueno es, por ejemplo, Casa Colombo, Uniclub, los emergentes. Son lugares que se puede llegar desde cualquier lado. Sí, sí. Lo fundamental es... Yo llego caminando. Bueno. El tema es... cuadra, digo. Claro. Claro, lujo. Digamos que la gente no puede decir no voy a ir porque no sé. Termina temprano, hay fechas... hoy se maneja mucho el tema de fechas temprano. Sí, cambió temprano. Mucho el tema de horarios, cambió sí, mucho. La está Galpón B acá en Capital. Hoy está el doble turno, hoy está el doble turno. Hoy está el doble turno ahora. O sea, antes, lo que en su momento eran, después de la pandemia, eran que fechas que arrancaban temprano y terminaban temprano, eso dio pie para que un sábado te pongan una fecha a las 20, con tres bandas termina a las 24, 24:30, otra fecha con otras cuatro bandas o tres bandas hasta las 5 de la mañana de nuevo como no, era antes. Pero te acordás llegar a las 10 de la noche a la puerta de cemento. Y todavía estaba cerrada. Y a las 2, 3 empezaba. Arrancaba a la primera banda y salía la principal a las 5 de la mañana. Claro, salía con los rayos de sol, un ambiente, un vaho que se te pegaba ahí en cemento en verano. Un estado etílico. Yo de la pandemia debo decir que a mí la pandemia me mal acostumbró. Porque nosotros, excepto la poquita fechas que no hubo nada, después cuando se empezó a abrir todo, nosotros íbamos a todos lados, y el hecho de estar sentado, todo eso, después hoy me cuesta estar amontonado y parado, ¿no? Pero, y también me gustaba el hecho de volver temprano. El tema del horario también. El hecho de volver temprano a mí me gustaba mucho. Acostumbrado a volver a las 7 de la mañana a casa, después de laburar en alguna fecha, y de repente... A las 12 de la noche estabas en tu casa. Claro, a las 12, una, depende, estaba... Era, y después volver al ritmo de fechas tardes es durísimo. Es complicado, amigo. Los años pasan y bueno, uno tiene los recuerdos, pero las cosas no son como los recuerdos. No, son mucho más dolorosas. Son mucho más dolorosas. Por desgracia. Bueno, Walterio, sí. ¿Con qué seguimos? Y hay una entrevista con Martín Núñez de Life of Phoenix. Vamos a ver si nos conoce. Vamos, hagamos la llamación, señor. El video cruzando el charco. La provincia. Ya apreté el botoncito. La provincia argentina del Uruguay. Dice. Muy lindas bandas ahí en Uruguay. Muy lindas bandas. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Muy bien, ¿cómo anda la banda? Bien, acá estamos hablando y haciendo lío y pensando. Contanos un poquito primero, Walter, haz lo tuyo. Por favor, presente, sea la audiencia de Frecuencia de Metalera, díganos desde dónde está hablando. Si es estamos al aire, qué hermosura. No, si es en la isla Martín García, donde me está hablando. Sí, no, nosotros llamamos al aire de claro, una. Claro, desde Kosovo, no sé, Kamchatka, díganos. No, mucho más tranqui y mucho más cerca, por suerte, de Kosovo. Bueno. Estamos acá. Estamos desde Montevideo, Uruguay, les habla Martín Núñez, vocalista de eso, de Fénix. Muy contento de estar compartiendo con toda la barra metalera ahí. Bueno, la verdad que se vienen con un segundo disco a tocar de nuevo acá a la Argentina, ¿no? Y vi que hubo cambio de formaciones y demás. Están presentando un segundo disco. Contanos un poco cómo fue todo esto que está en este momento pasando con la banda y qué expectativa tienen de venir acá de nuevo cruzando el charco. Que ya somos parientes, como decir, Argentina. ¿Qué le vas a decir? Que es una provincia de Argentina. Seguro que vas a decir eso. Sí. ¿Viste? ¿Qué tipo? No, no. Nosotros somos el hermano chico que se deja pegar igual. Claro. No, es un atrevido. No. Perdonalo, Walter, perdonalo. Es que... pero bueno, no, esto no lo quería decir al aire, ¿viste? Esta gente que me hace... tengo muchos chistes, pero bueno, listo. Dejémoslo. Vamos con la seriedad de la banda y cómo fue los cambios de formación en este tiempo, qué están presentando y demás. Bueno, sí, la verdad que desde hace un tiempo ya esta es la formación de Iso de Phoenix, que conformada por Inti Berro en el bajo, por Seba Rebollo en la batería, por Yami Said en la guitarra y Nacho Fernández, que fue la última incorporación en alrededor ya de 2018, y bueno, y yo como vocalista. Después de hacer Our Fire, con una formación principalmente, o sea, conformada por Fayán Machado en la guitarra en vez de Nacho Fernández y Mati Sarabia en la batería, bueno, empieza un proceso creativo como bastante que va tomando su tiempo porque le vamos encontrando nuestro sonido y demás y una lírica de cambiar de idioma al español y un montón de cuestiones musicales que queríamos expandir y ver qué hacíamos con eso, que bueno, que llegan a su fruto hace un par de meses, en 19 de julio de este año, que sacamos Caosmosis, que es un disco que, bueno, que lo llamamos como un poco un disco narrativo. O sea, nos gusta decir un poco a veces que es un disco conceptual, porque tiene como una línea narrativa y tiene una línea musical que va progresando a lo largo que van pasando las canciones, de que estamos muy contentos de cómo salió, de cómo se dio, del tiempo que le dedicamos. Y bueno, también estamos muy contentos con la receptividad que ha tenido, tanto a nivel de la gente, de las escuchas, de gente como ustedes que se cuelga a compartirlo, y sobre todo también por estas tres fechas que tenemos ahora en Argentina, que cruzamos, que ya habíamos cruzado hace un par de años, pero bueno, hemos tenido una sola. El año pasado también fuimos a Carcaraña, pero bueno, ahora es un combo de tres fechas presentando este disco que estamos re contentos. Vos decías... con el primer disco les llevó, lo hicieron en el 2015, el segundo en el casi 10 años después, y vos dijiste, el tiempo que le dedicamos a este nuevo disco, o sea, una vez que terminaron el anterior, lo presentaron todo, ya se volcaron a hacer este, y el hecho de que es un disco, como vos dijiste, conceptual, fue el que les llevó tanto tiempo al final presentarlo, ¿O fueron tomándose sus tiempos, los tiempos normales? Porque yo no sé por ahí cómo es la movida allá en Uruguay con respecto acá a Buenos Aires, ¿no? Y el tema de los costos, claro. Y el tema de las bandas, que cómo es la gestión y todo eso, ¿no? Entonces, por ahí mi pregunta va mezclado todo eso. O sea, ¿tanto tiempo les llevó producir esto o fueron las vicisitudes de los tiempos normales que son ahí, que se manejan ustedes? Total, bueno, obviamente toda esta cantidad de años enorme, casi, o sea, 9, es un montón en cualquier aspecto, igual. Y bueno, sí, bueno, fueron varios factores. Primero fue la búsqueda, ¿no? De dar con un sonido, de tener algo como más rico para contar las canciones, o sea, hablar del... como el concepto del álbum y hacer esta cuestión narrativa, tanto lírica como musical. El cambio personalmente de escribir las letras que teníamos en inglés, hacerlo en español, fue un cambio como un poco complejo. Yo venía como muy, muy acostumbrado a tirar zaraza en inglés y que eso de repente se convirtiera en palabras y que eso fuera una letra que me copaba y todo, y ahí de repente hubo una transición de, bueno, vamos a hablar de esto en este tema que salió, que es un poco más melódico, lo vamos a poner en esta parte del tracklist y queremos hablar de esto. Entonces había como una vuelta de rosca. Y después sí, las vicisitudes y las cuestiones personales de cada uno, también la salida de Fabián, de repente presenta como una parte un poco más extensa de volver a buscar determinadas cosas, porque había algunas... Fabián era como bastante tenía su rol importante en la banda de manera compositiva, entonces los pibes agarraron también las riendas. Bueno, cuando se suma Nacho aporta un montón, y bueno, nada, entre descubriendo cosas nosotros y las cuestiones personales de cada uno, que son parte de la vida de todo el mundo, como cualquier como músico independiente, sí, hizo que eso se dilatara. Y después, cuando agarramos viaje, nos colgamos un poco más, no soltábamos tanto, pero bueno, llegó a un puerto en el que estamos recontra contentos. Perdón. Sí, sí. ¿Puedo? No. Bueno, un poquito siguiendo el hilo de tu pregunta, Jorge, y hablando, yo soy como un estudioso de las coyunturas que hacen a las bandas de metal, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con muchas bandas de Uruguay, como Pecho de Fierro, Los Chicos de Rey Toro. Sí. Pero quiero que vos me digas cómo vivís, cómo sentís vos, qué es la escena en Uruguay allá, porque somos países hermanos y problemas siempre en este rubro metalero siempre hay, pero a veces, bueno, cada lugar tiene un punto de inflexión diferente, un límite diferente. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo viven ustedes como banda allá en Uruguay, en Montevideo? Bueno, en realidad me parece que es, o sea, va un poco más allá del género, por lo menos, sí, entiendo un poco de lo que estamos hablando. O por lo menos, o sea, como he referido, capaz que al rock hablando o en general de la música de rubros fuera del mainstream comercial. Claro, digamos. Sí, obvio. Exacto, ahí va. Y bueno, y es un poco eso, ¿no? O sea, cada uno me echar las cuestiones personales, los otros aspectos de la vida de varios integrantes de una banda para coincidir con tiempos, para coincidir en invertir, para dedicarle, porque cada uno puede tener sus mambos y sus cuestiones y sus tiempos. Entonces, está bueno, en realidad, nosotros creo que algo que hizo que si bien no teníamos nada, como que esta cosa de no nos pusimos tanto la presión de saquemos algo porque si no estamos inactivos. No, bueno, nos fuimos bancando la cabeza. Y eso porque nos tenemos un cariño muy grande. Y también eso dio, creo que tipo, hizo que nos diéramos nuestros tiempos, que también nos motivara a seguir buscando las cosas y tener el objetivo claro y tener toda la misma visión de lo que era la banda. Me parece que si vos tenés una visión en común y te planteas los objetivos de la misma manera a todos y respetando también lo que es las cuestiones personales de cada uno, me parece algo como que hace que las cosas funcionen. Después, como banda de metal y demás, también digo, somos una escena bastante, bastante chica, incluso dentro de Montevideo, que es una ciudad muy, muy, muy chica. La comunidad metalera es medio un nicho. Es lindo igual, porque bueno, nos conocemos entre varios y todo, igual se sigue sumando gente. Siempre también está lindo porque son muchos los músicos que te ven tocar, que van a verte tocar. Entonces eso te da un feedback que es tipo re positivo. Claro. Y bueno, y tocamos entre nosotros, tocamos en más o menos los mismos lugares, pero bueno, nada, vamos teniendo como un circuito que ahora se abrió un poco más allá de Montevideo, se abrió hacia Paysandú, por ejemplo. Hay un festival muy lindo en Paysandú. Claro, muy grande. Sí. Estuvimos este año con los chicos de Retro Satán, sí. Muy lindo, la verdad, muy buena organización. Exacto. Han apostado a hacer un evento importante. Muy importante para lo que es el rock, el metal sudamericano, ¿no? Sí, eso le abrió una pata bastante importante a una movida que era como bastante, bastante montevideana de alguna manera. Si bien había en Maldonado en un momento había un poco más de movida, pero bueno, nada, se va expandiendo, y hay un nivel cada vez mejor, espectacular. O sea, yo estoy como muy, más este año que salieron un montón de discos de un montón de bandas de acá, que decís, pa, realmente el nivel, nada, como que viene subiendo la vara cada vez más. Contanos quiénes son actualmente la formación de la banda, y un poquito de qué referentes musicales tienen ustedes. Ahí está. ¿Qué es lo que nos llevó a hacer música? Claro, cada uno escucha y cada uno mete en la banda, y si se puede definir más o menos, digamos, nos gusta esto y tratamos de hacer algo para este lado. Bueno, como les decía anteriormente, es la formación actual es está conformada por Inti Berro en el bajo, que es uno de los miembros fundacionales, básicamente. Yami Said en la guitarra, que también. Después Sebastián Rebos en la batería. Y Nacho Fernández, que se incorporó hace ya unos cuantos años en la guitarra. Y yo en las voces. En realidad, bueno, una de las riquezas que también quisimos transmitir en este disco fue eso. Fue que si bien es un disco de metalcore, o sea que tenemos como todos un pie en el metal en general, y definimos una banda, o sea que concretamente es una banda de metalcore, dijimos, bueno, pongámosle todas las, o sea, volquémosle lo que cada uno tiene para volcarle de alguna manera. Entonces, o sea, como algunos vienen más del palo del death metal, del death melódico, alguno tiene como una curiosidad más por lo progresivo, otros venimos más del palo del post-hardcore, y como que todas esas influencias hicieron, por lo menos en este proceso creativo, que el disco fuera más variado y más rico, y nos permitiera hacer como esa vuelta narrativa que tiene, y que arranca de repente con un tema que a cualquier persona que le gusta el death metal o el deathcore tipo, le va a re gustar, y de repente termina con un tema re etéreo, atmosférico al final y melódico, que si los comparás capaz que es una banda distinta. Pero también está bueno eso, porque cada persona que lo escucha tiene como un tema favorito. Claro, porque al final el tema pasa por ahí, ¿no? Por el que cada uno que lo escucha va a sacar lo que más le guste, en general, ¿no? Saca lo que más le guste, claro, y aprecia eso. Martín, sí. Un rato antes decías, bueno, tres fechas acá en Buenos Aires. Contanos un poquito de esas tres fechas. ¿Cuándo son y dónde son? Y si te acordás también, ¿con qué bandas tocan cada fecha? Mirá lo que te estoy pidiendo, ¿eh? Sí, claro, mirá. Arrancamos el... Esto va a ser el próximo, este fin de semana no, el otro, el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre. Sí. El viernes 11 nos vamos a Ramos Mejía, a Sala Tifón, a tocar con la gente de From Sparta y Now We Fall, ahí al piso hardcore y tremendo como para abrir ese fin de semana. El sábado tocamos en Salón Cultural Rincón, que ya... De paso, le mando un saludo a DJ Guerra Interna, que nos viene dando una mano tremenda con la producción de ese evento. Un saludo enorme a los muchachos de La Shiva, de Requiem for Eden y de Abasi, que son los que van a estar acompañándonos en esa noche. Sí, de hecho, Requiem for Eden está presentando disco, ¿no? También. También, ahí va. Tremendos bandunes. Así, la verdad que es tremenda fecha. Como que siempre, la otra vez que fuimos también tocamos con lineups que nos ponen re contentos de compartir escenario. Entonces, eso. Y después, el domingo nos vamos a La Plata, a Pura Vida, a tocar con Mil Caras, que es una banda de hardcore espectacular, y no me acuerdo, y hay una banda más, pero esa sí te la dejo. Bueno, no, está bien. Y escúchame, y después de eso, de esta fecha, ¿qué tiene? Ustedes estuvieron tocando la semana pasada ahí en Uruguay, y después de esta fecha, ¿qué se viene? Bueno, sí, desde que salió el disco, básicamente armamos como una agenda de decir, bueno, tal, lo que hay que hacer ahora ya salió el nene, tipo, hay que presentarlo. Tocarlo y mostrarlo a donde sea, claro. Y también con esta cosa que de repente tenemos como un palo, una pata en el metal, y de repente también en la música alternativa, eso nos permite como abrir un poco más el abanico de dónde tocamos y el tipo de bandas con las que tocamos, porque no somos una banda como cerrada que toca de repente solo en la escena metalera, por más amplia que sea. Claro. Y nada, lo que hacemos, venimos tocando como cada 15 días más o menos, y ahora... Después de este fin de semana nos vamos a dedicar a la presentación oficial del disco. Porque en realidad venimos como teniendo algunas fechas, también como despidiendo el disco anterior y demás. Entonces tenemos una presentación oficial para el 23 de noviembre, acá en Montevideo. Después nos vamos al departamento de Río Negro en diciembre. Tenemos una fecha internacional que está por confirmarse también el 9 de noviembre, o todavía no sabemos si se confirma o no. Y bueno, nada, en realidad la segunda mitad del año era era tocarlo, mostrarlo, presentar el disco, nada, eso, hacerlo correr al disco, y bueno, ya después el año que viene, capaz que tocar un poquito más de eso, pero adentrarnos en un proceso creativo más que esperamos que dure bastante menos de 9 años. No va a ser tan difícil, supongo. Obvio. Martín, yo te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas estado esperándonos. Bueno, ahora ya tenés nuestro número. Lo que necesites acá en Buenos Aires, difundir, compartir, contá con nosotros. Inclusive lo que hagas en tu país, contá con nosotros. Ah, ¿no era de la provincia de Uruguay? Claro, sí, exacto. Es un hijo de puta. Amigo de la provincia de Uruguay, le mando... Te van a venir, claro. Ahora te vienen a visitar. Te sí, no. Vos pones noticias del interior del país ahí y ahí está, aparece, sí. La banda uruguaya. Claro. La verdad, es una invitación especial para el show de en fondo Montevideo. Te lo voy a llevar al show para que lo caigas a trompada. Eso va a facilitar la movilidad también, porque la gente viste que dentro del país le cuesta menos moverse. Claro, totalmente. Entonces dice, nada, es la provincia de Uruguay, dale. Lo tiene todo, lo tiene todo. Ya se lo sabe todo. Vos viste, hiciste el vivo, boludo. Lo tiene todo ya acá. No, ustedes cruzan por ahí por Gualeguay, nadando hasta pueden cruzar, mirá. También. Te agradecemos profundamente tu tiempo. Bueno, y vamos a cerrar la nota escuchando del nuevo disco Nuestros Pasos. Así tremendo. Que, y bueno, muchas gracias. Un abrazo. Saludos para Luis abrazo también, grande. Che, y saludos para todos. Muchas gracias, querido. Y a toda la escena gracias de Metal Uruguayo. Saludos para toda la escena uruguaya también, sí, señor. Aguante cuchilla. Vamos arriba. Abrazo. Don't fall. Criminal, festejando los 30 años de Victimized. Devastación. Sessions, La Shiva, 27 de octubre. Club Cultural Bula. Bulnes, 998. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entradas a precio de amigo al 11 31 96 95 86 o @carotejeda_metal. Evil hands clothes. We dress your evil. El Castillo de los Druidas y Engenger presentan Feria Medieval en Villa Luzuriaga. Domingo 6 de octubre de 12 a 19. Stands de artesanos, músicos, teatro infantil, gastronomía, hidromiel, cerveza artesanal, danzas celtas y mucho más. Los esperamos en Sociedad de Fomento General Toribio, Bermúdez 2276. Entrada libre y gratuita. Hola amigos de Frecuencia Metalera, soy Flavio Lema, guitarrista de la banda Ignis, y los quería invitar este sábado 5 de octubre, 23:30 horas, a Pana Rock, Mariano Acosta 13. Esto es en Floresta y vamos a estar tocando junto a las bandas Brunie y El Lado Oscuro. Los esperamos a todos ahí y les mandamos un fuerte abrazo y sigan acá conectados en Frecuencia Metalera. Saludos a todos. Volvé al aire, vos volvé al aire. No, pará, pará. No se peleen, muchachos, sí, no se peleen. Me falta que me digan lo que tengo. Están peleando al aire, hoy loco. ¿Qué van a decir este programa? Estuvimos llenos de entrevistas. Epa. Tenemos un par de preguntas para acá. Sí, para... totalmente. Pero, no, a ver, la llamación. ¿Se escucha esto no? Ahí. Ah, ¿estaba llamando? Avisame. Hola. Hola, querido, ¿cómo le va? ¿Qué hace, Gaby? Disculpa, Walter está haciendo un requilombo acá y no te escuchamos. ¿Cómo estás vos? Está tocando todo lo que no tiene que tocar. Claro, sí, exactamente. Walter, haz lo tuyo. Sí, no. Bueno, mira cómo te voy a presentar. Estamos con una valquiria de zona sur llamada Gaby Mónaco, cantante de Luz Nazar. ¿Cómo le va? Por favor, preséntese. Bueno, qué presentación tan espectacular viniendo de usted. Muchas gracias. Ahora estamos... Estamos en vivo. No me quemé. Estamos en vivo. Viniendo de usted. Claro. Se ve que sabe. Por favor. Claro, verdad, que sé que está en vivo. Lo estoy escuchando desde hoy ahí. Gaby, este tipo. Al uruguayo. Sí. A buen conocedor. ¿Te acordás, Gaby, cuando este te trató mal en Radio Capital? Casi lo agarraste las piñas ese día. No. Qué mal tipo que es Walter. Yo no sé cómo vos lo aceptás entre tus amigos a Walter. No lo entiendo. No somos amigos. Somos simplemente una cuestión de prensa y músico, nada más. ¿No? Aclárelo, por favor, usted. No quiero pisarlo porque si no es un loco, la gente no entiende lo que hablamos. Parecemos la Moria y la Su hablando. Entonces, exactamente, no. Esto es una cuestión. ¿Quién es la Moria y quién es la Su? Claro. Yo soy la Moria. Yo soy la Su, dependiendo qué, porque bastante hueca la Su, pero bueno. Al margen de eso, ahí coincido con el hombre. Obvio, acá. No, él nunca me trató mal. No, vamos a decir la cosa. Vemos, es la un gente chiste, viste que me gusta. Es un chiste. El chusmerío y claro. No, mal no, porque ya no tendría dientes. Los dientes están caros, ¿viste? Entonces, no estaría bueno. Él sabe cuidarse. Claro. Clarito. En un momento también vos tuviste que... Yo vi esos posteos que decías, este chabón te bardea en las redes. Y vos dijiste, no, es un amigo, está todo bien, yo entiendo. Sí, la gente se lo toma en serio y por ahí hay que aclarar que no. Que siempre se quilombo, Walter. Claro. Nosotros, sí, que, pero a mí me gusta ese pero tema. Pero viste que está bueno. A mí me gusta que me odien. Sí. que la gente hable, no importa, pero que claro. hable. Claro. Contanos cómo está esta época de las Valquirias, que se viene una fecha con Témpano, Pasquinel en Zadar. En Zadar, ahí en digamos, de locales, ¿no? El sábado, claro, ahí en Zadar, en el Rumi 3675, sí. Wilde. Vamos a estar con los chicos ahí dando batalla en una noche que es muy, muy especial esta vez. O sea, siempre es especial, ¿no es cierto? Porque ya de por sí tocar hoy por hoy es muy especial. Pero esta vuelta vamos a estar despidiendo a Rami, uno de los violeros que bueno, va a probar suerte a otros lados. Y bueno, sí. estamos muy contentos todos por él. Por otro lado, nostálgicos, ¿no? Porque es parte ya de la banda, es un hermano, hace 4 años que viene tocando con nosotros y bueno, largarlo está difícil, pero bueno, también tenemos acá la posibilidad de poder tocar con otra persona que creo que va a ser también parte de la familia porque ya está con nosotros, que se llama Nicolás Nico, y bueno, lo vamos a presentar esa noche y va a ser una noche especial por esto mismo, ¿no? Porque se presentan algunas canciones del disco que sacamos hace muy poquito, el de la era de las Valquirias, y a su vez también es esto de despedir a Rami, claro. quien grabó todo ese disco, por un lado, y darle la bienvenida al otro guerrero por el otro, y bueno, así que va a ser como esto, una especie de fiesta nostálgica, si se quiere, pero bueno, con toda la onda y con todas las pilas, y justo coincide todos los vientos a favor, el poder hacerlo en un lugar donde nosotros arrancamos. Entonces, hoy está muy muy difícil poder sí. tocar en lugares copados, una cuestión monetaria, todo el mundo lo sabe, y se dieron todos los vientos a favor para que esto suceda justo en Zadar, como la última fecha de él. Así que estamos organizando también medio vía internet, porque yo ahora estoy en Mar del Plata, el show, y bueno, y todos claro. como todos teniendo su parte y a su vez haciendo un montón de cosas para que salga todo, espectacular claro. Con todo, sí, sí. Y contanos horarios, dónde se consiguen las entradas anticipadas y bueno, lo que quieres agregar de la fecha, que ya es ahora. Bueno, la fecha... Esta semana. Sí, ya estamos. Sí. En estas semanas liquidamos el resto de toda la publicidad, sería. Las entradas anticipadas las pueden conseguir con cualquiera de los músicos. Nosotros nos escriben y bueno, y ahí arreglamos enseguida. Después también obviamente va a haber en puerta. Y esto va a comenzar a las 11. Y después ya enseguida, 11:30, arranca Témpano, vamos nosotros, cierra Pasquinel. Pero bueno, vamos a hacer que la noche sea una noche fluida y a su vez también teniendo algunas sorpresas como para que también quien va temprano pueda apreciar todas las bandas de comienzo a fin. No somos muchas, no es un festival que tenés que estar ahí anclado. Entonces la idea es que todo el laburo que se hace, porque la verdad que las tres bandas estamos muy conectadas entre nosotros y a su vez mucho ensayo, mucha charla entre nosotros para que salga lo mejor posible acá. La verdad que hay fechas y fechas, y en esta en especial, cero ego, ¿viste? Cero problema con eso, siempre es la de hacer siempre que el otro pueda lucirse también, y sin embargo uno puede decir, va, pero es una fecha más y ya está, vos toca y te vas. Y la verdad que hemos logrado de alguna manera que eso no sea así, sino que cada fecha que nosotros hacemos con las bandas que sea, es una hermandad. Intentar eso, ¿viste? Sí, tratar de que funcione para todos, ¿no? Es porque toco yo y traigo sumar un grupito no de restar, gente, como la debería gente ser se siempre. Va claro. Claro. Hay que sumar. Sí. Hay que tratar de implementar eso un poco más. Esto nada que ver, es un pensamiento propio, pero yo lo estoy notando que cada vez está menos. Tuvimos sí. un momento en que parecía que todas las bandas se estaban ayudando, en que parecía que compartíamos más lo que es el público, y hoy lo estoy notando, tal vez es una apreciación mía, estoy notando un poco eso de ser un poco egoísta con respecto a compartir lo que es el público. O sea, el público de la FOR es un público muy mezclado. tal vez sea por la música, tal vez sea por la vestimenta, no lo sé, pero es muy mezclado. Bueno, y la verdad que yo cuando voy a presentar otras bandas siempre le digo, quédense, porque, por ejemplo, no sé, a Temba no te va a gustar porque hacen este estilo, o te va a gustar, no sé, otro tipo de banda, no sé, qué sé yo, se me vienen un montón a la cabeza, pero ¿por qué hacen esto? Y siempre tratando de que escuchen más música, si no va a hacer nada. O sea, después vos elegís. Pero no es eso de no, porque todos escuchan el UNASAD solo y nada más tenés que venir a vernos a nosotros, terminó y te fuiste. Tendría que ser siempre así, ¿no? Tendría que ser siempre así, todos a todas las bandas. No, sobre eso digo que importante es a veces, por lo que está diciendo, tener el concepto firme de que hay que presentar un buen show. Un buen evento, que todas las bandas sumen, que sumemos en la movida metalera, que es tan difícil. Y obviamente lo digo desde mi lugar técnico que participo en los eventos, que Sadar es un lugar muy lindo, que se puede sonar sí. muy bien, y eso también llama al público a que quiera quedarse, a que quiera ver todas las bandas. Me parece importante el concepto ese, de lo, por lo que justamente estaba diciendo, digamos, sumar y tocar en lugares que te brindan un sonido como corresponde, que se pueda trabajar, que se pueda laburar y que el resultado final sea para todos algo súper agradable, ¿no? Claro, sí, los lugares son están... A ver, yo estaba escuchando recién la nota que le hacían al otro chico y demás con respecto a los lugares que tenemos, claro. las bandas para tocar. Y la verdad es que está bueno que... tantos nombres conocidos, ¿no? Uniclub, que vamos a tocar también el 23 de noviembre, es la última así grande que tenemos, y Uniclub Sadar, bueno, el Teatrito y qué sé yo, y bueno, y un par más, donde el lugar se copa en ponerte unas luces copadas, un sonido agradable, o sea, tienen esa parte que obviamente es un ida y vuelta, ¿no? Porque la banda tiene que hacer su parte, por más que sí, vos tengas el mejor sonido y no estás ensayado o algo, va a ser una porquería igual, pero digo. Y lo que está pasando ahora, y está sumamente complicado, es también es el tema de ir a esos lugares. O sea, a uno le encantaría poder de repente explayarse y hacer todo el show y todo por lo que se trabaja tanto en lugares copados, pero todo sube. Sí, y sí, sí, está dificilísimo. Obvio. Está muy difícil. O sea que acá que somos todos jóvenes, a los lugares chicos. Venimos de una época también en que se tocaba donde se podía, obvio, nada más. Sí. Entonces, había de todo. Creo que se empieza a filtrar un poquito eso y empezamos a tener... Sigue existiendo y a veces también nostálgicamente digo, me gusta hasta participar en los lugares que no están tan buenos. Pero digamos, la idea es... que siempre se vaya para mejor, que siempre... Sí. Siempre ir a disfrutar. Sí, tener un mejor sonido, pasarla bien, compartir y que todo sea un más. Antes era ir, hoy es ir a disfrutar. Sí, tanto de las bandas como el público, ¿no? Sí. No. Pasa que con la banda, la banda, yo lo que veo que ustedes también tienen una propuesta, como decías, ¿no? El tema del traslado, porque ustedes, aparte de los músicos... tienen un vestuario, claro, tienen una puesta en escena, tienen gente que participa teatralmente en el show, que con la época que estamos viviendo se empieza a complicar, porque vamos a ser sinceros, es una banda que quiere dar otras cosas también al público, ¿no? Con respecto no solo al vestuario, a la escena, digamos, cada uno está como caracterizado dentro de lo que es la imagen de la banda y además tiene gente que participa sin ser músico en el show. Y eso cuesta, ¿eh? Obvio. Sí, sí, y al margen de eso tratamos siempre, o sea, esto por ahí la gente no lo sabe, ¿no es cierto? Pero nosotros tratamos hasta el último momento de intentar que lo que ven, o sea, o lo que uno va contando, ¿no? Qué sé yo, alguien está escuchando ahora esta nota y dice, bueno, a ver, pero a ver en vivo cómo es la onda, y capaz que van y no ven nada. Entonces, nosotros siempre tratamos de lograr que así el lugar sea chico, y vemos las posibilidades que tenemos de organizarnos de una manera donde, si el lugar es muy pequeño, porque estamos tocando obviamente en lugares más chiquitos y demás, no se nos cae nada por eso, pero tratamos de hacer el mismo show en lo posible, se nos ocurren cosas, por ejemplo, de repente decir, bueno, ya que las chicas por ahí no pueden estar flameando banderas arriba de un escenario como nos gustaría, bueno, mezclense con la gente, háganlos participar, armemos, por ahí el altar no entra arriba del escenario porque aquí ya entramos nosotros, y de repente, bueno, no te preocupes, Gaby, lo armamos acá y ponemos unas cosas, la gente se va a dar cuenta. Y vos sabés que tienen mucho mucho respeto, mucho cuidado. Yo estoy como, a veces me llama hasta la atención porque creo que puede pasar, viste, que alguien saltando o alguna cosa pueda llegar a hacer un desmadre ahí, entonces, claro. Y de repente todos como agradecidos. Yo veo que la gente es muy agradecida porque se dan cuenta cuando vos haces lo posible para que ellos estén, claro, dentro de, claro, estén dentro de esta película, a pesar de que a veces los lugares son tan chicos que no nos dejan explayarnos como nos gustaría. De hecho, hasta recién, ahora, en este momento, 5 minutos antes y todos, estábamos hablando en el grupo de las chicas que están el viernes, ya organizándose la ropa, las salidas, las entradas, porque más allá de que nosotros tocamos, en los pies, a los costados, tenemos puestas las fotocopias, puestas contra la pared, dónde están las entradas, cuándo entra una, cuándo sale la otra, en qué parte del tema. O sea, todo muy organizado para que fluya y el espectador pueda disfrutar de eso y no sea la cosa esa, la sensación de ¡ay, se va a caer! ¡Uy, no, qué garrón! ¡Ay, no llega! No, no la tenés que sufrir, vos tenés que disfrutarlo. Sí. Entonces estamos siempre hasta en los últimos detalles. Eso puede salir mal, claro, que sí, como todo, pero bueno. Lo disfrutan ustedes y lo disfruta el público también. Gaby, yo tengo dos cosas que me quedaron de lo que estaba diciendo antes, pero como Walter, viste que él habla y habla y no me deja, ahora lo corrí y yo, dos cosas. Dijiste matrimonio, boludo. No, lo amo, lo amo. Vos dijiste Matías, ¿qué es? ¿Matías Roa, el guitarrista? Sí, Matías Roa es el anterior guitarrista de Pasquinel. Claro, a él va a estar tocando ahora con ustedes. Él, claro, él ya se unió a nosotros hace ya unos meses, desde que Rami avisó que, bueno, nada, ya iba a tomar otros rumbos. Y bueno, y dentro de eso, fue en un momento donde teníamos como una mezcla de sensaciones, porque una era la de la tristeza, ¿viste? De que se iba. No, la puta madre, no te vamos a ver más. Y no, claro, porque ya se va a vivir a otro lado. Y después, por otra parte, a mí me entra la paranoia en 2 segundos, mi cerebro se divide en dos, y de repente estaba como, uy, la puta madre, ahora tenemos que buscar un violero. Pero no era tan sencillo, porque un violero cualquiera no puede entrar en la Force. O sea, no porque no dé su estado musical, ¿sí? No quiero que se malinterprete. Claro, no, seguro. Porque entrar en la banda tiene un montón de condimentos. Entre ellos lo que ustedes dicen, esto de la puesta en escena, de ponerse una ropa específica, de pintarse la cara, tal vez, o el armado, y todo lo que lleva dentro de la sala, cómo nosotros trabajamos. Yo creo que no todo el mundo se engancha, porque por ahí capaz que solamente quieren tocar y es como un hobby y después voy a casa. Y la realidad es que la Ford siempre tuvo una idea de por lo menos dejar una marca, y por lo pronto, para que la gente se acuerde de vos, tenés que hacer algo que sea un poco más trascendental de lo normal y laburarlo y ser cada vez mejor. Y se le van poniendo más cosas. Y por ahí capaz que te entra un flaco que a los 2 meses te dice, ¿sabes qué? Mirá, tengo problemas con mi novia, no puedo tocar porque no sé qué. Y ese tipo de cosas que suelen pasar. Yo te digo, yo por eso no me ofrezco para ninguna banda, porque siempre tengo problemas con Walter. Yo tengo problemas con Walter siempre. No, y aparte justamente es lo que decía Walter. Al ser la de ustedes una apuesta, más allá de lo musical, una apuesta teatral, entonces, eso conlleva otras responsabilidades para el músico y otros requerimientos, otros requerimientos. Entonces, quiera uno o no, claro, no cualquiera puede estar ahí. Y bueno, y después la otra cosa que te tenía que preguntar yo, toca Pasquinel, vos vas a estar ahí, ¿vas a subir a cantar Barbie? No, Barbie todavía no, porque Pasquinel está en rearmado también. Sí. Así que esta me voy a mandar ahí de chismecito. Aguante metalero. El polaco, aguante. El mi polaco amigo. Entra, claro. entra a Pasquinel a cantar y, claro, lógicamente hay que armar las canciones y, bueno, ellos obviamente van a elegir un determinado set para pulirlo y bueno, y darle bastante manija a eso. Yo le dije, ese tema no va más, no va más ese tema, le dije. Igual yo digo, de última, lo cantás vos, lo cantás vos a Barbie. No. Mirá, Walter, vamos a ir el sábado, vamos a ir así Gaby te pega. No. Así Gaby te pega. Yo voy a estar en Uniclub. Yo voy a estar con 1970, con Pasquinel y Luz Nazar en Uniclub. Ahí sí voy a ir. Ahí voy a ir. Escúchame, pero ¿por qué no te gusta Barbie? ¿Qué te pasa? No, él te está peleando nomás. ¿No te das cuenta que te está peleando nomás? Este tipo. Y ella le sigue la pelea. Claro. Entre paréntesis, a la gente le gusta mucho los temas, por ejemplo, Barbie de Pasquinel, pero quieren cantar mi parte. En claro. Brujo de Lunazad, pero quieren cantar mi parte. O sea, ¿qué pasa, chicos? Y bueno. ¿Ustedes quiénes son las mujeres? ¿Qué onda? Bueno. Que canten felices y contentos. Volvenos a repetir la fecha de este sábado. Por favor, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Y dónde se consiguen las entradas y las redes también, ya que estamos? Bueno, las entradas se consiguen por cada uno de nosotros, de los Guerreros La Force, así que pueden mandarnos un mensajito ahí nomás y ya les guardamos las entradas anticipadas. Y después, en La Puerta también, vamos a estar a partir de las 11 de la noche en Sadar Mitre, Wilde, 6675. Tocamos con Pasquinel con Témpano. Y a ver, otra cosa que me quede por ahí. Bueno, y vengan si quieren pasarla muy bien, vengan porque va a ser realmente increíble esa noche. Y después tenemos, obviamente, que vamos a hacer también a Publi, la de Uniclub, donde vamos a tocar con 1970, con los chicos, y después cierra también Pasqui, porque estamos haciendo una mini gira. Terminamos en Uniclub también con todas las pompas, y en tierra, es una tierra hostil para nosotros, así que ahí le vamos a meter mecha también con todo. Totalmente. Gaby, un millón de gracias. Sabemos que estás en la costa por cuestiones familiares, sí. Y así todo. Ay, te hiciste. Estoy como loca, no puedo más. Y así todo, te hiciste un rato para atendernos, así que bueno, nada. Vamos a cerrar la nota escuchando Dracarys y pronto nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. En Uniclub seguro, en Sadar no sé. ¿A las 3? No. Nos vemos. Dale, Walter, muchas gracias. No, la nota ahí nomás y... No. Gracias, Gaby, por tu gran tiempo. Un abrazo. No lo pelees. Cortale el micrófono. Besos a todos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, un beso. Gracias, niña. Hasta luego. Tu destrucción. Bueno, estamos ya cerrando la noche. Tuvimos un la verdad que se portó a mí me dijeron que venga hasta las 5 de la mañana, no. Pero, me voy, boludo. Claro. Yo lo que vi que se sorprendió cómo trato yo a la gente acá, el caballero. Porque, boludo, me gustó, Walter, me gustó. Hay que ser un poquito. Toda la puta, gente, boludo, se sorprende, la concha de tu hermana. Bueno, vos, te dije, dejate joder, no, boludo. Vamos a un tema. ¿Por qué arranqué con Víctimas del Rock? Porque ¿por me siento que por culpa de un programa de radio que yo siempre fui, viste, de que reniego de que la gente me conozca. Cuando empezó con las cámaras, este tipo que está acá al lado empezó a querer hacer programas en YouTube. Pará, primero, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en Oxirradio, sí, vino, sí, la pandemia, lo hacíamos. Yo estaba antes en bueno, Avellaneda. Pero los hacíamos sí, como a los programas, los hacíamos durante por la pandemia, boludo, por streaming, nos tenían que ver en cámara. Y no empezó a conocer la gente, no solamente. A mí, pasa que no hay que privar al público, bueno, de tanta belleza, a mí me pasaba que por la voz, por ahí, en un recital se daban vuelta. ¿Vos sos? Sí, sos, bueno, listo, está. Eran uno, dos. Es el difícil, bueno, el puto de este. Es el duro. ¿Qué? El otro día, por ejemplo, ¿no? Yo con un tema que estoy, que todavía no quiero contar mucho, empecé a llamar gente de otros medios, ¿no? Por el tema de una fecha, para poder darle una mano. Yo ni te pienso dar nota a todas las bandas que vamos manejando. Y demás, ¿no? ¿Vos sos Walter el que conoce? Sí, soy. Mi apodo está. ¿Vos sos Walter el, claro, que trata mal, sí, a los invitados? Exactamente. Ese ¿vos sos Walter el que está con, claro, el trata mal? Y el otro día, fuera de joda, ¿sabés lo que me pasó en la Feria de Solano el sábado? Te robaron. No, voy así, entre medio de la feria ahí. Un loco me para así y me dice: loco, qué bueno que estés acá, yo te conozco, qué sé yo, vamos a tomar algo, vamos a comer. Digo, mirá, no puedo, me tengo. Fuera de joda, tenía que ir a Banfield, usted sabe quién vive en Banfield, mi amigo Luis Sarmiento Poza. Y no, y tenía que arreglar un par de cosas. Y no me pude quedar, el chavo me quería pagar el almuerzo, no sé, algo para tomar. Le digo, disculpame, pero no. Y esas cosas a mí no. O sea, usted sabe que no me gustan a mí. Fuera de joda. Me jode porque me dejé la barba. Usted sabe que me dejé, sí, la para barba. Cambiar la cara. Cambiar un poco. Los lentes dejé de usar un poco también porque enseguida me reconocían. ¡Ah, el de los lentes! Y muchas. En la pandemia mucha gente empezó a usar lentes. Walter, también, ¿no? Sí, ¿te acordás? Te copiaban. Hubo un montón. Posta, ¿eh? Programa, y esto no, sí, es joda. No, sí. Hubo un montón. De, yo hacía el programa de, con lente. De gente que hacía con, cosas. Cuando hacíamos en vivo. A cara lavada. Cuando hacía, y este tipo salíamos con los lentes. Marcó tendencia. Hubo en YouTube. Tendencia, papá. Sí, sí, sí. En YouTube. El próximo programa de la Mesa del Metal lo va con lente. Con lente, claro, olvidate. Obvio, bueno, olvidate. Por favor, háblanos. Están haciendo ahora, vi un par de programas con especiales, ¿no? De la mesa. Sí, a ver. Con el tema de fechas puntuales, cosas hablábamos, que pasaron. Hablábamos, sí, bueno, con Jorge recién, un poquito de la génesis de la Mesa del Metal, sí, que fue como, no sé cómo llamarlo, el sueño, las ganas, sí, de hacer un programa de metal, como les habrá pasado a ustedes también. Y bueno, después, fue mutando. Sí, y hasta que se dio el principio tuvo un trasfondo ahí que bueno, no vale la pena mencionarlo, pero no, bueno, no, terminamos, obvio, obvio. Terminamos, yo lo había hablado en el primer programa, hay dos personas que estuvieron, que yo ya lo había hablado muchísimo tiempo antes, estoy hablando años antes, sí, que uno es el Zombie Gauna de Tren Loco y el otro es el Topo Gianni, es de Orcas. De Orcas, sí. Yo se los había comentado, ambos dos en su momento me han dicho, sí, genial, Mati, sí, lo hacemos cuando quiera. Yo trabajo en un estudio de grabación en Vicente López, en PLB, y el dueño del estudio, Luca, cuando le comentaba esto, me decía, y bueno, hagámoslo acá. Claro. No, pero es un quilombo. Y bueno, hagámoslo acá. Y pasaban la semana y la semana. Y hagámoslo acá. Hasta, claro, que un día me convenció y nos metimos en esa. Entonces, sí, bueno, creo que hay algo muy icónico en el rock, en el metal, que es el asado. ¿Qué? Entonces, en la vida. En la vida, esta vida informal que tratamos de tener, ¿no? Sí. Más allá de las obligaciones de cada uno. Y bueno, se forjó eso, decir un programa que, bueno, el primer programa justamente les dije, che, Zombie, ¿se hace? ¿Está? Sí, contá conmigo. Che, Topo, ¿está? Contá conmigo. Vino el Temo Romero, vino Danny Walter también de Tren Loco. Estuvo el ruso Berea también, sí, que fue como conseguir una frutilla, del postre en eso. Y bueno, y así surgió, fue el puntapié inicial. Después se vino el segundo programa con el, bueno, el Tano Romano, Brancalente, el Polaco, Uli, sí, Caballero, un montón de gente, César Fuentes Rodríguez. Siempre también traté de decir, además de los músicos, un referente sí, desde el otro lado de la prensa, el periodismo, porque digo, la idea era hablar de música, que sea una charla entre amigos, de música, entre colegas, conocidos. Y después tocar también. Y obviamente tocábamos, bueno, también fue darme el gusto de tocar con esos monstruos, sí, de nuestra escena, digamos, porque siempre hacemos una zapada final grabando un par de temas. Obviamente apuntamos alto, si bien salió mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, mantener eso era muy difícil por una cuestión de país. Sí, ¿no? Sí, si obvio, bien sí. En ese primer momento teníamos gente de los sponsors, que aprovecho para nombrarlo, la gente de DS Locos Cloud, que es la gente que nos da la ropa, que actualmente ellos nos siguen apoyando siempre, a la gente de Birraf, que aportaba la birra para el programa, gente de Birra de Zona Norte, Pingüí Tattoo, Amazing Crobo, un montón de gente que se puso la camiseta para apoyar. Obviamente del año pasado acá el país surgió cambios, un montón de chicos les pasaron cosas. Bueno, no quiere decir que no volvamos a hacer ese formato, pero empezamos a hacer un formato un poquito más chico, por decirlo de alguna manera, y es invitar a las bandas completas que vengan a grabar al estudio. Tipo especiales. Claro, y hacemos la nota, la hacemos en una charla, en el control, en la barra que hay en el estudio. El último que estrenamos fue El Reloj, vino la gente de La Naranja, ahora... creo que es el domingo próximo, ya estrenamos Los Chicos de Gaines y nos queda hasta fin de año Tren Loco y cerramos el año con Letal. Y ya estamos programando todo lo que va a ser el año que viene. Saluda al negro Diego de paso, pero, ya que está. Vos tenés cada amigo, la puta madre. Piñón, el señor Piñón. El Piñón. Tenés que venir antes de fin de año. Un crack, Piñón. Yo lo traigo. Bueno, que siempre. En diciembre traemos a Piñón. No, pero yo le quiero a Piñón y lo quiero también al otro negro que estuvo acá también. Bueno, traemos a Horacio y a Piñón. A Horacio y a Piñón. Todos negros, la puta madre. Ya si se puede bardear acá. Bueno, a ver, y básicamente como... fue el final del primer programa, y esto lo digo en serio y de corazón, para mí fue intentar devolver un granito de arena de todo lo que el heavy metal y la música pesada argentina me dio a mí. Yo siempre considero que me ayudó a formar como persona, incluso. Obvio. Entonces digo, trato de difundir a las bandas, han venido bandas under, estamos viendo... cómo poder generar espacio para que vengan no solamente las bandas más conocidas o consagradas, sino también bandas más under, digamos. Obviamente, lamentablemente pasó por un tema económico un montón de veces, porque hay que cubrir gastos. Pero básicamente eso, es el sueño de que esta música siga sonando, suene cada vez más fuerte, que los shows... haya siempre público, gente que apoye. También, como digo, yo hace más, tengo 43, hace 23 años que laburo como técnico de sonido con un montón de bandas de metal. Como más, te dije, más... fuera de aire, quien te mandó saludos también. Claro, sí, sí. Gente que dijo, qué bueno, que venga. Bueno, más o menos conocidas, y es algo, es el espacio que uno ama. Como ustedes están haciendo un programa acá. Por, ¿a pulmón? Por corazón, por amor a esta música, porque si no nos quedamos todos en nuestra casa haciendo una milanesa y sentándonos a comer. Pero estamos ocupando nuestro tiempo en difundir lo que amamos y, como digo, dije yo, es en devolver un poquito de todo lo que la música pesada nos dio. Creo que básicamente no hay mucho más que eso. Yo te tengo un productor para el año que viene. podemos hacer la mesa del Metal Under. Y te lo produce el señor con todas las bandas. Claro, me la conté a tu hermana, me quedé sigue siendo laburado, boludo. Acá. Está genial. Anotalo, acá. Ya está. Acá. ¿Eh? Está grabado. Está grabado. Acá me hacen laburar como un hijo de puta. No laburo, yo no laburo. Ellos miran. Para. Y operan. Dale a aquel. Me hacen laburar a mí. Pero a mí me gusta. Lo que vos decís es real, loco. Hacemos esto, todos los que estamos acá, inclusive el operador, porque amamos la música, caviar, el heavy metal, también, amamos también el heavy metal, claro, y queremos de alguna manera devolverle al heavy metal lo que nos dio. Además, nosotros, a raíz de esto han pasado cosas muy lindas con el público mismo. Me ha llamado gente, me ha preguntado por el programa y le digo, mirá, no puedo hacer el hoy por hoy, no puedo hacer semanal, el programa original o como semanal lo dice. Y me ha llamado gente y me dice, loco, lo único que quiero, yo hago el asado, estar ahí, yo llevo el asado, hago la bueno, carne. Bueno, yo te estoy por decir algo. Y me ha tirado gente ese tipo de comentarios que vos te decís, yo te estaba loco, por decir algo. Es al margen. Gratificante. Es claro, satisfactorio decir que la gente se cope con un proyecto, claro, con un sueño de uno, boludo. Y así también toda la gente que se ha sumado, tanto Lucas, que es mi compañero en el estudio, Pantera, de Donde era morir. No lo nombré. Pantera, no, quiero mi remera. No lo nombré. Guille Iníguez, de que viene a filmar, a sacar fotos, que es un genio. Un brazo, Es un tipo que es un fotógrafo de la hostia, que toda la vida estuvo con las grandes marcas laburando con eso. Un día se hinchó los huevos, desapareció. Y cuando yo lo llamé me dijo, Mati, le dije, che, Guille, ¿cuánto me cobrás por hacer esto? Dice, no, me encanta lo que querés hacer, no me tenés que pagar nada, yo voy a ir porque la propuesta me parece increíble. Eso a uno le llena el corazón. Obvio. Mati, yo te voy a decir algo antes de cerrar porque ya estamos. Gracias, Pablito Donato. Está afuera. Te pará. Estamos comiendo un minuto. Gracias, está esperando. Yo pará, voy a hablar. Te dejo, pará. Sí, yo te voy a decir algo. Viste que vos invitás a referentes de la música. Sí, invitame a este referente, te llena de anécdota, yo me pago el asado. ¡Vamos! Corta. Bueno. Y bueno, Walter, vamos a resumir esto y el señor cierra con un lugar. El señor George Lynch, de Dokken, cumplió 70 años. 33 años de la muerte de un grosso, el señor Miles Davis, trompetista, grosso, productor. Genios. Musical. 20 años del disco Lionheart, digo, 20 años de Lionheart, qué viejo que estamos, ¿no? Murió Kris Kristofferson, una estrella de country. Uno de los más grandes del country moderno. Obviamente, también actor. Para recordarlos así, el que vio Blade 2 es el que le hacía las armas a Blade en la película, pero es un músico re grosso, Kris Kristofferson, un country que la verdad... Y hay una gira que se viene el año que viene, que va a estar por Europa, Sudamérica, 45 años de Willow Steel de Saxon. Wow, ¡qué disco, la gran puta madre! Van a tocar, boludo, todo el disco entero en la gira, más los clásicos, los Saxon. Pero hoy, también, en estos días, cumplió 38 Somewhere Back in Time de Maiden. Bien ahí. ¿Cuánta data? ¿Con qué cerramos? ¿Con Maiden o con Saxon? No va a sonar entero el tema. Y yo tiraría un Saxon. Vamos hoy con Will of Steel. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Está usted invitado cuando quiera venir. Cuando quiera, yo digo, muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. La he pasado genial, tanto con acá la técnica, con ustedes. Y si me dejan, tiro la frase que me sale del corazón de siempre. Heavy metal, de la cuna al ataúd. Exactamente. ¡Vamos, papá! Nos vemos el próximo martes. ¡Ah, yo no vengo más! ¡Vamos con Saxon!